Buen día, Gaby. Buen día a toda la audiencia. ¿Cómo estamos? Bien, muy bien. Qué lindo escucharte, como siempre. Y bueno, tiempo que ya no escuchaba la palabra prohibido, ¿no? Esto de prohibir avances en reconocimiento de derechos es como una cosa que me sorprendió. Uh-huh. Y me parece que está bueno, como pensar que los derechos que nosotros ganamos todos los días no están ganados ya, ¿no? Están siempre en peligro y siempre tenemos que estar defendiéndolos y reafirmándolos porque ocurren estas cosas. Sí, la verdad que me sorprendió el proyecto porque tiene como un desconocimiento de absolutamente todo, entonces es como complicado pensar que se puede prohibir una forma de hablar, una forma de lenguaje, que solo habla de nuevas posibilidades de habitar y de vivir, es como de locos, es medio inviable, falaz. Pensar que el lenguaje es único, que el lenguaje nunca cambia, que el lenguaje a medida que pasa el tiempo se conserva como una cuestión intacta, eso es lo ingenuo y lo falaz, ¿no? Uh-huh. Porque el lenguaje es el producto del tiempo que vivimos. Y nosotros, esto de pensar en el lenguaje inclusivo, es salirnos de formas de vivir que nosotros habíamos naturalizado. Nosotros desde el colectivo LGBT hace mucho tiempo que venimos cuestionando la heterosexualidad reproductiva, obligatoria, monogámica, como la única forma de vincularnos. El heteropatriarcado, que le decimos, ¿no? Esta cosa que se constituye con varones violentos y mujeres funcionales a esto, nosotros hace mucho que cuestionamos y queremos salirnos de ese lugar. El heteropatriarcado es algo que a nosotros nos cuesta muertes diarias. Uh-huh. Entonces me parece que si nosotros no empezamos a cuestionar esas estructuras, ¿no?, que finalmente se reflejan en muertes diarias, estamos en el horno. Y las formas de cuestionar que nosotros tenemos son múltiples. Son formas de vivir de otra manera, de pensarnos de otra manera, de sentirnos de otra manera en el mundo. Entonces, el uso de la E para la gente que se horroriza tanto con esto, tiene que ver con nuevas formas de pensarnos. Como nos enseñaron que eran las mujeres y los varones, no queremos jugar más a eso. Eso ya no, digamos, con esa receta no fue mal. Tenemos que pensar nuevas formas de ser y de habitar nuestro género. ¿Y por qué no escaparnos de ese binario? ¿Y por qué no de empezar a pensarnos fuera de ese binario de hombres y mujeres? Entonces me parece que es como muy interesante, y para mí la letra E... ¿Me escuchás? Sí, ¿sabes? Sí, perfecto, te escucho. Para mí la letra E es esto que venía a ver en el Facebook, es la punta de un iceberg. Uh-huh. Nosotros no solamente queremos hablar con E, nosotros queremos cambiar el mundo entero. Uh-huh. Nosotros queremos un mundo sin violencia, sin dominación, sin muerte, sin odio. Estamos por otra cosa. Totalmente. Aparte se realizan de la E, para mí hay palabras que me hacen mucho más ruido a los ojos, al oído, al corazón. Escuchar los 4 años hablando de despido, de ajuste, de desmantelamiento del Estado, de destrucción de ministerios, estas cosas no nos asustan. Yo creo que deberíamos prohibir esas palabras, a ver qué pasa. a ver quiénes responden y quiénes se suman. Marito, porque además, digo, no acuerdo que no que me parece que mientras más se hable con lenguaje inclusivo, sumamos, ¿no? Digo, pero ponele que él no hablara con lenguaje inclusivo, pero tomarte el tiempo de hacer un proyecto. Las cosas, indefectiblemente, aparte, claro, esto es tratar de pensarnos por fuera de las estructuras que tanto daño nos hicieron, ¿no? El esfuerzo de hablar con otras letras, de encarnar el género fuera del binario masculino-femenino. Esto que yo digo, de pensar otras formas de ser varón, otras formas de ser mujer, una forma más amable, más consensuada, más respetuosa. Nosotros en ese sentido siempre vamos a estar por cuestiones más vitales, por tratar de tener una sociedad más justa, ¿comprendés? Yo me he dado cuenta que a la larga el amor vence al odio también. Entonces en estas cosas que es la prohibición, la negación del otro, el silenciamiento del otro, digamos, es como ridículo. Entonces la verdad que me sorprende porque, ya te digo, no pensaba que un diputado se iba a dedicar a hacer un proyecto para prohibir esa forma de hablar y de vivir del resto. Bueno, qué sé yo, si hacemos una genealogía, son los mismos que hicieron los edictos que nos encarcelaban a nosotros. son los mismos que prohibían o que patologizaban, o que criminalizaban, o que tildaban de pecado mortal en nuestra sexualidad, ¿no? Uh-huh. La verdad que el tiempo cambia, esta gente sigue siempre ahí. Y qué importante además seguir poniendo sobre la mesa esto que vos ponés y que desde el colectivo se pone con los cuerpos, con las calles, por todas las formas posibles, la transformación es mucho más que la E, ¿no? Todo esto que hay detrás de tanta lucha y de una heterosexualidad que no se cuestiona y que nos sigue haciendo tanto daño, llevándonos a la muerte, ¿no? Sí, tiene que ver con eso. Nosotros venimos a cuestionar las formas de vincularnos que tenemos, ¿no? Nosotros estamos peleando por la sensibilidad del mundo, ¿entendés? Nosotros estamos peleando por otra cosa. Entonces, igual, claro, le hace ruido la punta del iceberg, pero me parece como de... También de este proyecto basado en un desconocimiento total de la lucha LGBT, de los planteos que se hacen. O sea, es poco profundo, es falaz, es como tremendo, porque me parece que tiene que le falta también vinculación con el colectivo LGBT o con los referentes LGBT de su propio espacio político, ¿no? Pobre marica, pobre estado, pobre torta, teniendo que fumar un dinosaurio como ella la adentro tratando de explicar. Pero eso, solidaridad con esas maricas, solidaridad con esas maricas. Absolutamente. Se tienen esa tamaña talia. Pero bueno, qué sé yo, nosotros sí, me parece que igualmente estas opiniones marcan, ¿no?, lo que ocurre en un sector de la sociedad, y por eso digo que nuestros derechos nunca están a salvo, que diariamente nosotros tenemos que reafirmar la lucha que nosotros queremos por un mundo más justo, porque está todo siempre en peligro, ¿no?, y esto nos lo demuestra. Uh-huh. Afortunadamente creo que es una posición, incluso dentro del bloque Cambia Mendoza, marginal. No creo que de diputadas y de senadores de ese espacio van a salir a acompañar este tremendo disparate, ¿no? Seguro. Y en este sentido también, ¿no?, de todo el tiempo seguir resistiendo, es una manera casi de no descanso, ¿no? Porque pensaba en un poco cómo se empieza a celebrar la posibilidad del cupo laboral travesti trans. Claro. Por otro lado, aparecen estos dinosaurios. Claro, es un extraño. Claro, por favor. No se puede, ni siquiera, por eso digo, tenemos que estar siempre atentos, porque ni siquiera podemos terminar de celebrar la media sanción que se dio el diputado el jueves 10 al cupo laboral travesti trans, que para nosotros es una noticia maravillosa, ¿no?, y un motivo de festejo y celebración. Pero bueno, hay que salir, hay que responder. Me parece que está bueno también que demuestren nuestros argumentos arcaicos, anacrónicos, falaces, y que la gente se dé cuenta de eso también, ¿no? Me parece que en eso, yo la verdad que esta mañana pensaba y digo, escribo algo por estas, como no, digo, ¿viste? Muchas veces es como... Pero me parece, escribirlo no es tan bien como dando un poco de letras, es un sector como muy marginal que dice esto, pero creo que es necesario como defender cada uno de los avances todo el tiempo. Seguro que sí, Marito. Bueno, Marito, qué importante que escribieras, que sí dijeras, que sigas diciendo y saliendo a decir, porque te queremos escuchar, siempre te queremos escuchar. Ay, Gaby. Bueno, voy a ir a verles pronto. Por favor. Pero voy a... Esto es porque te juro que da para largo y me encantaría charlarlo y toda la mañana en la cuchillera tomando las panes. Pero genial. Bueno, les dejo un beso inmenso y bueno, no nos han vencido. Vamos a lograr el mundo que queremos. Totalmente. Abrazo enorme.